yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Hola. Hola, hola. Hola. Amigas y amigos que están en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Empezamos ya con un programa nuevo de Mujeres Alterando el Sistema. Como saben, nos pueden escuchar todos los jueves de 4 a 5 p.m. por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Mi nombre es Carla y es un gusto acompañarles nuevamente en estas tardes de jueves, que a veces llueve, a veces hace calor, no se sabe, pero estamos como en estas. Les recordamos que para quienes también quieren escucharnos desde otras partes, pueden hacerlo a través de la radio CCE, www.radiocce.com, y también pueden hacerlo descargando la aplicación de la radio, buscándola en su Play Store como Radio CCE HD para tablets y teléfonos inteligentes. Si pueden y desean comunicarse directamente con nosotros, pueden hacerlo también a través de nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema. Pueden dejarnos ahí sus dudas, comentarios, sugerencias de música y temas a tratar. Hoy nos acompaña en los controles Adrián Torres. Un saludo para él y gracias por la compañía. Bienvenidas, bienvenidos, arrancamos. El día de hoy queríamos y tenemos invitados especiales en el programa. Dentro de poco tiempito les vamos a ir comentando de quién se trata, quiénes están acá y por qué. El tema del día de hoy tiene que ver con una problemática que no es nueva, pero que sí ha sido como uno de los que se ha convertido como una noticia cada vez mucho más visibilizada en medios y en como que de la que hablamos ya mucho más tal vez que hace un tiempo, que es la violencia sexual, y la violencia sexual que se la vive sobre todo en los centros educativos en el país, y que lamentablemente es una problemática que se la vive también en la región y en el mundo. También les tenemos varias novedades que anda pasando en el mundo. Vamos justamente a comentar una noticia que encontramos y que salió recién a la luz, como también ligada a este tema, una denuncia sobre acoso sexual en escuelas de danza. Y bueno, primero vamos a empezar con una canción. Vamos a escuchar un tema de Espaldas al Patriarcado. Esto es Lobo Feroz. Y catalán de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nuestro grito de odio y de resistir. Y así las mujeres contra el opresor avanzaron de pie. Vamos a vencer, a recuperar nuestras libertades robadas. No nos cansaremos de repetir que mujer no está sola. No nos callaremos, no nos callaremos. La rabia une, las chicas salen de casa. En la noche de la mujer, ¿qué vas a agredir? Piénsalo dos veces si vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Regresamos, estamos escuchando a De Espaldas al Patriarcado, que es un dúo lesbofeminista español, y seguimos con más, ¿no? Les comentamos que el día de hoy teníamos una noticia, que más bien una de las que no dejan de ser noticias. La violencia no es la única forma de acoso que se presenta en las instituciones, es como iniciaba una de las noticias que escuchamos del día de ayer en la televisión. Lo que sigue esta noticia son dos mujeres que después de mucho tiempo deciden romper con el silencio en torno a un tipo de violencia que se la denomina como más sutil, o a veces que se la menciona como no violenta, que es el acoso sexual, y que se lo vive que se lo vivió con un profesor de ballet en una escuela de danza, que tocaba, besaba y como buscaba, digamos, que generar relaciones afectivas con sus estudiantes. Piropos innecesarios, roces que llenan correcciones de postura de danza, caricias que no son debidas, que te saluda con un beso en la boca, no está también tampoco que te diga palabras de amor un señor adulto. Fueron algunos de los testimonios que mencionaban María José y Estefanía, que fueron dos de las chicas que decidieron romper el silencio y hablar abiertamente y visibilizar esta violencia que estaban viviendo, y que también generó que varias de sus compañeras también hablaran al respecto. Ellas mencionan que uno de los impulsos que hizo que rompieran el silencio fue haberse vinculado al grupo de Facebook Mi Primer Acoso, que hace un tiempo justamente conversábamos de esta iniciativa que salió como de unas chicas y de una experiencia en México anterior, que generó que más de 27,000 mujeres se juntaran en un grupo de Facebook y empezaran a hablar de cuál fue su primer acoso, cuáles han sido las veces en las que se han visto violentadas. Esta denuncia toma cuerpo y se fortalece en este grupo de Facebook, y sigue levantando después de meses estos como efectos, ¿no? Es loquísimo ver cómo una iniciativa que nace como de una necesidad personal también genera y sigue generando después de tanto tiempo estas rupturas que suelen y son muy importantes para poder visibilizar la violencia que vivimos. Y la violencia sexual también, que vivimos en espacios que en teoría se los conoce como espacios de confianza, ¿no? Que suelen ser los espacios familiares, los espacios como de convivencia, y entre ellos están los espacios educativos. Justo por eso hoy queríamos hablar de eso, ¿no? Queríamos profundizar un poco el tema de la violencia sexual en los centros educativos. Para eso les habíamos comentado que tenemos dos personas invitadas, y les voy ahora a dejar el micrófono abierto para que ellas mismas puedan presentarse y contarnos qué hacen y quiénes son, más o menos, para poder familiarizarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Gabriel, soy el coordinador general de Sentimos Diverso. Soy profe de Ciencias Sociales. Vivo hace ya casi 8 años acá en Ecuador. Bueno, pasé por la Flaxo, ahí aprendí muchísimo sobre temas de género. Nuestra organización trabaja con temáticas LGBTI, pero desde un enfoque desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por eso una de nuestras alas estratégicas ha sido el área de comunicaciones, en donde este año empezamos a trabajar con los especiales editoriales. Es una organización feminista y es una organización que busca trabajar para, por y con jóvenes, para que puedan de una manera tomar decisiones informadas y también puedan empoderarse. Yo soy Cristina Arboleda, soy periodista independiente, trabajo para los especiales editoriales de Sentimos Diverso. Tengo experiencia en periodismo y también soy consultora para organizaciones nacionales e internacionales que han tenido el tema de derechos humanos, de infancia, derechos reproductivos y sexuales. Y tengo el honor de ser parte de este hermoso proyecto de Sentimos Diverso, que son los especiales editoriales en los que justamente estamos tratando de abordar diferentes temas como la violencia. Nuestros dos primeros especiales han versado sobre estos temas de la violencia. El primero sobre el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, y el segundo en el caso de violencia sexual en los centros educativos, y particularmente en el caso de los niños y niñas abusados en la escuela Ampetra. Nuestro objetivo con estos especiales es acercar estos temas al público general, que no lleguen solamente a activistas o a personas que ya un poco conocen sobre el tema de género, sino que puedan entender y visibilizar estos temas hacia otros sectores de la población. Así es, justamente son nuestros invitados, son parte del colectivo Sentimos Diversos. ¿Quién es Sentimos Diversos? Quienes realizaron, como mencionaba Cristina, una investigación que tiene que ver, o que dio, como sistematiza mucho y con mucha fuerza y mucha claridad, lo que pasó con 41 niños que fueron abusados sexualmente en el colegio Ampetra entre el año 2010 y 2011. Ajá. Entonces, este caso, a pesar de que ha resonado bastante, tal vez sigue siendo súper como ajeno para muchas y muchos de nosotros. Entonces yo quería pedirles que nos ayuden tal vez contándolo también, o sea, un poquito de qué, cuál es como el contexto de este caso, porque hemos hecho como, hicimos un pequeño como preguntón entre varias personas que conocemos, y mucha gente no conoce, no sabe qué pasó, qué pasa con el colegio Ampetra, porque sabemos, y es un colegio muy reconocido en el sur de Quito, y que sin embargo no se conoce como que este tipo de historias están ocurriendo. Si pueden como comentarnos, contextualizar la historia también. Claro que sí. Bueno, sí, efectivamente es un caso que nosotros consideramos que es emblemático, no solamente porque son 41 víctimas, ¿no?, que sufrieron acoso, abuso sexual durante 11 meses, cada día, durante todo ese tiempo, durante todo un año lectivo y un mes más, sino también porque esos estudiantes, hombres y mujeres, sufrieron todos los tipos de violencia que sufren los estudiantes en las aulas, ¿no?, de nuestro país y de otros países también, de la región en general. Sufrieron violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, sistemáticamente por su profesor principal, ¿no? Esto ocurrió, como tú decías, durante 2010 y 2011, dentro de las aulas de la escuela Ampetra, en las clases. Y los estudiantes callaron durante todo ese tiempo. Sus familias no pudieron darse cuenta de la gravedad de lo que realmente estaba sucediendo ahí, no supieron, y las autoridades tampoco. Y cuando los niños decidieron hablar, no les creyeron, ¿no? No les creyeron, desestimaron las denuncias, y los padres dicen que después también trataron de acallarlos, ¿no? Trataron de ofrecerles becas a cambio de su silencio. Entonces nosotros lo que vemos es que este caso también es un ejemplo de cómo se trata de ocultar la violencia sexual, especialmente en los centros educativos. Todavía es un delito oculto en general. Pero en los centros educativos y en las escuelas privadas se ha visto por diferentes casos que hay un afán por acallar, por ocultar, por tapar lo que está sucediendo en lugar de enfrentarlo y visibilizarlo. Entonces, esto es un caso que estuvo realmente oculto hasta ahora para la mayor parte de la sociedad, incluso para ciertas autoridades, no conocían el caso. Y nos pareció que por su gravedad, porque creemos que es una muestra muy evidente de lo que está sucediendo, teníamos que destaparlo y decidimos dedicarle nuestro segundo especial al caso, no específicamente al caso. También es importante mencionar que nosotros en la investigación damos detalles de lo que sucedió. El profesor les hacía ver películas pornográficas, les hacía repetir escenas. Les obligaba a verlas, y es que ellos se trataban de no verlas, los obligaba. Cuando ellos no querían hacer algo, les castigaba físicamente, los humillaba, les hacía comer jabón, ají. Bueno, realmente lo que él estaba haciendo era una tortura, y manejó a los 41 estudiantes bajo el terror, bajo la amenaza. Les decía que mataría a sus padres, que incendiaría sus casas, sabía dónde vivían, les llamaba, no los dejaba nunca solos. Nunca solos, siempre cuando entraba otro profesor, él estaba ahí. Entonces es así como se entiende el terror que esos niños y niñas vivieron durante todo ese tiempo, ¿no? Ellos prefirieron callar porque tenían miedo de que realmente el profesor, que fingía hablar con sicarios durante las horas de clase, realmente les iba a matar a sus padres. Entonces, parece realmente el caso de terror, o sea, parece una película de terror. A veces suena incluso hasta inverosímil, y es increíble que eso haya sucedido ahí y nadie se haya dado cuenta. Finalmente, después de que el agresor estuvo prófugo durante algunos años, en 2015, y estuvo entre los más buscados del Ecuador, fue apresado en 2015, y en marzo se dio el primer juicio, se dictó la primera sentencia, y se le condenó a 7 años por abuso sexual colectivo, y que en el Código Penal anterior, aparte, se llamaba como atentado al pudor, que fue bueno que lo hayan cambiado y que ahora sí, con todas sus letras, se tipifica como abuso sexual en el nuevo Código Integral Penal. Y también fue condenado a 16 años por violación a una de las estudiantes. Ahora hay otro proceso en curso por una segunda violación a otra de las niñas del grupo. Entonces, nos parecía también importante la sentencia. La sentencia es una sentencia que podría también llamarse el ejemplar en un sentido positivo, porque además de la cárcel, establece otras medidas de reparación integral para las víctimas, entre ellas una reparación simbólica que debe cumplir la escuela, que no es una sanción, aunque la escuela ha dicho que se les está sancionando, sino que son medidas de reparación que ellos tienen que cumplir porque sucedieron ahí los hechos durante todo este tiempo. Entonces, entre esas medidas están la colocación de una placa conmemorativa que tiene que llevar la leyenda en memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo. Esta placa tiene que ser colocada en el aula donde sucedieron estos hechos, y esta aula tiene que ser destinada, clausurada para clases y destinada a hacer una sala de uso múltiple, de uso audiovisual, donde cada año la escuela tiene que dictar charlas de prevención. Estas medidas nos parecen muy interesantes. Y también hay otras medidas dirigidas hacia el Estado ecuatoriano. El Estado tiene la obligación de emitir una política pública para combinar a las instituciones educativas particulares a mejorar sus criterios de selección de personal administrativo y docente. Por estas razones, nosotros hemos empujado de alguna forma el caso. Primero lo sacamos a la luz, ha tenido un gran impacto en medios, ha tenido un impacto en instituciones, en la Corte Constitucional, sabemos que también en el Ministerio, y y estamos ya esperando nada más que se cumplan estas medidas de reparación, porque sabemos que ahí comienza tal vez a curarse la herida que han vivido estas 41 familias. La reparación obviamente no les va a devolver la infancia a los niños que en esa aula perdieron su niñez. Así lo dijeron ellos, que su niñez fue destruida por su exprofesor. Pero creemos que es un espacio para la verdad, para la memoria, para el reconocimiento de que ellos no estaban mintiendo, que era verdad lo que decían. Sí, esta investigación entiendo como recoge varios momentos de este proceso. ¿Pueden comentarnos un poquito cómo fue esto? ¿Hubo un acercamiento a las víctimas? ¿O cuáles son o hubo como nuevos hallazgos en medio de la investigación? Entiendo también que el tema es súper complicado acceder, o a nosotros se nos ha hecho como muy complicado acceder a cuáles son las cifras reales de violencia sexual que existen en el país y cuáles son, y también hay como mucha dificultad en conocer cuáles son los casos que de los que donde la justicia tiene un efecto real. Hace poquito también hubo un caso como que resonó mucho en medios, que tiene que ver también con que es un colegio mucho más que tiene mucho más de renombre, ajá, como una que tiene un puesto en la élite mucho más alto, que es el colegio de la Condamine, que era el caso del Principito, donde finalmente igual hubo, entiendo que no hubo tampoco una resolución favorable a las víctimas, o sea, sigue habiendo o hay aún, siguen en el proceso. Realmente, bueno, pues quería contar un poco que estos dos especiales son el resultado pues de un proyecto que escribimos precisamente para hacer seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso suena chino cuando lo hablamos en cualquier colegio, sin embargo, en cualquier colegio, en cualquier espacio, porque realmente, por ejemplo, además de hacer las protestas, de estar moviendo las redes sociales, realmente las organizaciones sociales tienen la mayoría de ellas tienen la idea de que la transformación tiene que darse a través del cambio de políticas públicas y demás. Nosotros desde el año pasado nos propusimos, con el cambio de agendas en las Naciones Unidas, verificar cómo iba el Ecuador en ese tema. Sin embargo, nos dimos cuenta que este lenguaje es inaccesible. Hablar de objetivos de desarrollo sostenible es muy diferente a decir, okay, en Ecuador, en el ámbito escolar, hay tantos abusos sexuales, ¿cierto? Es muy diferente, es como llevar a lo concreto, a un lenguaje menos elitista, menos excluyente, y acercarnos a la cotidianidad de las personas para poder entender cómo esas políticas públicas realmente afectan nuestras vidas en la cotidianidad. Este proyecto lo está apoyando la Women's Coalition, y es un proyecto realmente muy pequeño, pero que realmente hemos podido focalizar, porque podría hacerse como más temas de revisión de bases de datos y demás, pero realmente a través de las comunicaciones encontramos que era como una doble vía para poder hacer este seguimiento, ver en qué estamos en el Ecuador, en Colombia y en Perú, y empezar a acercar a la gente a estas temáticas. Entonces, el primer editorial, hicimos un consejo editorial, se preparó como todo como lo que sería una sala de redacción, pensando en que también debíamos pensar en que lo estético, el lenguaje, la forma narrativa, la forma de visualizar la información iba a acercar a la gente a este tipo de información. Porque generalmente vemos muy fácilmente los chistes de las feminazis, estas que siempre molestan, pero realmente no tienen idea de que el trabajo que hacemos es precisamente visibilizar que lo que estamos diciendo es que realmente afecta nuestras vidas. realmente los temas de abuso, de acoso, de violencia sexual, de maltrato, de feminicidios, son una realidad. No es una simplemente que un grupo de mujeres están ahí molestando, sino que hay hechos concretos. Entonces, lo que hacemos es mensualmente escoger una temática. Teníamos como, tenemos este primer, digamos, piloto, que era primero hablar sobre el acceso a la justicia de las mujeres. Luego hablábamos de la escuela, la discriminación en la escuela. Luego tenemos el tema cultural, cómo culturalmente se afecta. También los estereotipos, cómo culturalmente se construye esta sociedad alrededor de la violencia y demás. Entonces, ya las compas, que no está Isabel González, que es la coordinadora editorial, con ella trabajamos muy de cerca. Digamos, esta es un ala de trabajo de la organización. Nosotros tenemos tres ejes de trabajo: una investigación, el pedagógico y el de comunicaciones. Entonces, decidimos como darle mucha fuerza al tema de comunicaciones. Entonces, Isabel junto con Cristina empezaron a trabajar pensando esto como lo haríamos en cualquier especial, por ejemplo, de Plan B o de Vistazo, como que la gente pueda entender que esta información también no se puede construir, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación, porque no hay espacios de investigación con una perspectiva o un enfoque de género. Acá sí. Entonces, sí, yo lo que te quería comentar es que, evidentemente, como tú dices, destapar estos casos, recabar las cifras, ha sido muy difícil. Muy difícil. En ningún medio, yo creo que en ningún medio nos hubiesen dado el tiempo para investigar que tuvimos para estos especiales. Y si es que tú ves el producto, tiene cifras, tiene la historia, tratamos de que tenga también un lenguaje narrativo que te enganche, que te impacte, que emocionalmente también te mueva, pero todo está absolutamente investigado. Entonces, para recabar las cifras, que era un poco lo que tú estabas preguntando, nosotros medio que dimos vuelta a todas las instituciones involucradas, la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Consejo de la Judicatura, y nos encontramos con una realidad que ya habíamos notado en el primer especial, y es que no existen datos sistematizados, contundentes, como existen en otros países como Perú. Nosotros hemos estado muy sorprendidos de los datos que tienen Perú y del seguimiento que ellos hacen al tema de la violencia de género, bastante impresionante. En nuestro caso, la Fiscalía ha comenzado a recabar ciertas cosas, tienen ciertos datos interesantes, pero todavía me parece que falta mucho. Y mientras esos datos no se transparenten, no se podrá dictar una política pública real, ni tampoco podremos saber exactamente cuál es la situación. Entonces, en nuestro texto, nosotros también un poco denunciamos o reclamamos esto, ¿no? El Ministerio no dispone de cifras, el Ministerio de Educación no dispone de cifras, por ejemplo, de los espacios privados. En las escuelas privadas hay muchos menos datos que en las públicas. Nosotros hablamos ahí de que, por ejemplo, hay 1.800 profesores en escuelas fiscales que no tienen título universitario. No queremos decir que el título universitario te garantiza que no vayan a ocurrir estos abusos, pero como en el caso de los médicos, ¿no? O sea, si te vas a operar, tú quieres que sea una persona que esté preparada para hacerlo. Entre las cifras también encontramos que, según el Ministerio de Educación, recibieron 378 denuncias de delitos sexuales en el 2016 a nivel de distritos educativos. Y según la Fiscalía, de 264 denuncias que se recibieron en el 2015, solo 24 fueron hechas por autoridades. Entonces, esto ya nos da ciertos indicios. Primero, este tema de que no existen datos. Y por otro lado, el que también... desde el 2012 sabemos que hay un esfuerzo entre la Judicatura, la Fiscalía y el Ministerio de Educación de trabajar en estos temas, pero todavía creemos que falta mucho. Ahora vamos a... Nosotros vamos a presentar el segmento de la dupleta, que lo presentamos cada jueves, y vamos a conocer como todas las semanas a una nueva voz que... De mujeres que están como guerreándola también en el ámbito artístico, y volvemos con un poco más con Cristina y Javier. Gabriel. Entonces, y Gabriel, perdón. Y Gabriel. Y

o deseo de trascender a la historia por medio de la creación artística. Uno de los artistas que menciona ella que más influenció fue el niño de El Che, que consideraba tenía el carácter reivindicativo y canalla que suele aparecer en su música fusionado con flamenco. Otra de las constantes a lo largo de su obra son las alusiones a Lorca, así como a obras de Yerma y Bernarda Alba. De forma paralela tiene una progresión en la que pasa de una lírica con referencias exclusivamente cultas a buscar reapropiarse de elementos de la cultura popular, no solo andaluza, sino que en general se refiere a la jerga española y también a la denominada kinky, que de otra manera acabaría olvidada. En este último concepto afirma que se ha ido consagrando se consagró como en los últimos tiempos de su carrera. Vamos a escuchar el segundo tema de Gata Katana. Vamos con la prueba. Mi nombre en las sienes, él me dice mi ciana, cógete un tren y nos vamos a Miami, allí con los dreddy, luego a Ketama por Paki, luego a Tijuana por Tequi, yo ya estoy ready, nunca voy tranqui, la vida breve y aunque pa'lante, seguimos estando sin blanca, cógete un tren y nos vamos pa'lanta, nos sembramos unas plantas, escribimos canciones de country y hasta carretera y manta, contigo no hay miedo cariño, donde tú quieras, donde sea tu manda. Sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda. Estoy aprendiendo noruego, idiomas eslavos, conjuros hebreos. Te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío. Dame lo mío, que llevo el invierno instalado en el cuerpo. Desde que te has ido, le somos al balcón y todo está muerto. Yo te resucito en mi cuarto, escribiendo sonetos de esto. Pensando en el mar y en los días en los que el planeta era nuestro, porque era nuestro. Siempre hemos sido los polos opuestos, el fuego y el agua, y a golpe de fragua y cemento, palitos para nuestra cabaña, palitos para nuestra cabaña, pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania. Que aquí no hay nada caraña, más que la rabia, te juro no es solo palabra, te traigo licores de Siria, te barro pa' ti la galaxia, en serio. Me viajo así. Así, tengo un sitio libre. Vivo por si te acompañarme. Con lo poco que hay, lo poco que tengo. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre. Y si no vienes tú, que no venga nadie. Vivo por si te apeteciera acompañarme. Si no vienes tú, que no venga nadie. Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre. Estábamos escuchando a Gata Katana con su tema La Prueba. Gata Katana era una gran esperanza del rap español. Semanas antes de morir, ella murió a sus 23 años, súper joven. Y semanas antes de morir tocó en la madrileña Sala Sol. Dejó un disco inédito llamado Banzai, producido por David Unison, que tenía prevista su publicación en la primera mitad del año 2017. En este último disco realizó una introspección buscando todo aquello que pudiese aportar al rap y poder finalizar al fin con un LP con un concepto claro y profundo. Esta idea concuerda con el concepto que hay detrás del nombre del disco. La palabra Banzai, de origen japonés, hace referencia al grito japonés de los samuráis cuando van a combatir o a suicidarse tras perder la batalla. Para ello se suponía su antes y después a la hora de crear el... Ella suponía esto como el antes y después a la hora de crear su disco Banzai. Como extrañamente y como lo menciona el, el productor del disco, y es justamente eso el disco, dice, es como ir a la batalla y quedarme tranquila, es lo que ella mencionaba, soltarlo todo. Eso fue la dupleta del día de hoy. Si quieren escuchar más sobre Gata Katana, pueden encontrarla, todas sus canciones están colgadas en YouTube, y de todas formas igual les dejaremos algunas en nuestra fanpage Mujeres Alterando el Sistema. Ya saben que si tienen una sugerencia de mujeres que estén alterando el sistema desde el arte, desde la música, y quieren dárnosla, nosotros la compartimos por acá, y pueden hacerlo a través de nuestra fanpage también. Y ahora volvemos a conversar un poquito más. Estábamos comentando hace un ratito cuáles fueron como las ideas que empujaron una investigación de este tipo, cuáles son como los impulsos para poder sacar este tema a la luz. Y ahora yo quería preguntarles más bien cuál es la siguiente etapa de esta apuesta también por un periodismo distinto desde Sentimos Diverso. Conseguir recursos. Esa es como la apuesta. Definitivamente tenemos ahorita el apoyo de la Women's Coalition, como había dicho, pero realmente nos hemos dado cuenta que poder hacer periodismo de calidad necesita tiempo, necesita de verdad poder llegar a esferas que no nos habíamos imaginado, necesita poder tiempo para poder escribir, investigar, hacer las entrevistas que sean necesarias. Y, por ejemplo, habíamos propuesto esto como por 3 meses y realmente ya vamos para 4 y nos falta un especial. Nos falta un especial, sí. Y realmente, como todos los proyectos, no digo que no se hagan cosas de calidad con menos recursos, para nada se trata de eso, pero realmente creemos que para poderlo sostener en el tiempo necesitamos poder seguir mostrando que es las condiciones que les damos al equipo son para poder hacer cosas de mucha calidad, de trascendencia, de incidencia política. Entonces, bueno, lo primero es estamos en eso, estamos buscando apoyo de otras organizaciones, estamos mostrando cómo de verdad cambiar, hacer clic y cambiar el clic que tenemos frente a cómo pasamos la información, de cómo vemos y cómo nos mostramos a las otras personas, porque a veces siento que como Facebook que nos hablan, el algoritmo hace que no solamente veamos que las personas que le gusta lo mismo que a nosotros. Muchas veces desde las mujeres, desde las organizaciones de mujeres y las mujeres feministas, organizaciones como tal de derechos sexuales y derechos reproductivos, a veces nos hablamos solamente entre nosotras, un lenguaje encriptado, un lenguaje que solamente quienes han estudiado y saben de qué estamos hablando pueden entender, como que siempre estamos pensándonos más hacia adentro que hacia afuera. Y un poco lo que busca Sentimos Diverso, y en especial los especiales editoriales, es que la gente se pueda acercar, que entienda que esto tiene que ver con ellos, con ellas, con ellas, y que eso se puede hacer a partir de pensar que la comunicación es un gran puente para poder trabajar en conjunto por el aborto, por los feminicidios, por los derechos sexuales y derechos reproductivos en general, por la violencia y el acoso y demás. El tema de la herida oculta se llamó especial. El especial, ¿no? ¿Qué reacciones generó? ¿Tuvieron alguna cosa, como alguna reacción que tal vez no esperaron de haber realizado el especial, en el transcurso del especial que realizaron, que entiendo que es también el que más tiempo, o sea, por eso están alargándolo tanto? Es algo que les ha generado, nos comentaban hace un ratito y en off, que esto les ha llevado mucha más energía, mucho más tiempo del que se había pensado. Sí, primero pensamos que iba a ser sobre la violencia sexual en centros educativos en general. No pensamos en un inicio abordar específicamente este caso. Durante la investigación lo descubrimos y nos arriesgamos a dedicarle específicamente todo el especial, principalmente este caso. También mostramos otras cifras. No hemos mencionado que también tenemos viñetas educativas que están elaboradas por Mariquismo Juvenil, que son lindísimas, pero nos tomó mucho tiempo y la reacción, yo sabíamos que iba a tener una que iba a impactar, sabíamos, porque es una historia que no puede impactarte. O sea, si es que tú la escuchas, como nos pasó a nosotros, sentimos que nos la contaron, nos enteramos de esta historia, tenemos que difundirlo. O sea, ya es como un deber ético que teníamos que, no podíamos callar ante esto. Entonces sabíamos que si nosotros lanzábamos el especial sobre este caso, iba a tener impacto. Pero sí fue un reto cómo narrarlo, o sea, cómo cuentas la violencia, cómo entrevistas a las víctimas, cómo entrevistas a sus familias sin revictimizar o sin tratar de hacerles sentir mal de nuevo o sin ponerles, hacerles sufrir innecesariamente, ¿no? Entonces fue un reto súper grande también en esto que te contábamos, que queremos conectar de otra manera, hacer un periodismo narrativo de calidad y que esté totalmente sostenido, no es sustentado en su investigación. Entonces sí, nos toma mucho más, pero el impacto valió la pena. O sea, cada segundo de esfuerzo, desveladas, conflictos de cómo lo vamos a hacer, valió la pena porque, en primer lugar, nuestro principal objetivo era hacer que la Corte Constitucional se pronuncie, porque el rector de la institución pidió e interpuso una acción de protección para no cumplir con la reparación, ¿no?, con las medidas simbólicas. La Corte Constitucional se pronunció la semana pasada y nosotros sabemos que si no destapábamos el caso, eso no hubiese ocurrido. Eso es real. Ese es el primer impacto, creo que es súper importante. Otro impacto importante es que logramos que los medios de comunicación adopten también este tema, que lo reproduzcan, le den seguimiento, hagan sus propios reportajes, porque muchas veces estos temas de la violencia son temas de segunda en el periodismo tradicional. O se tratan con morbo. Claro, exacto, con otro enfoque. Hemos visto justo como haciendo este ejercicio, digamos, de encontrar, como, porque sabemos que hay noticias al respecto, hay como varias. En el tema de feminicidio, por ejemplo, encontramos varias noticias donde la historia que se narra en las notas periodísticas incluye una historia súper con narración con juicios morales sobre las mujeres. Sí. La mujer era infiel y todo. Sí, no era buena estudiante, etcétera. Como que también yo creo que uno de los impactos es precisamente como los medios de comunicación masivos han replicado la información en su totalidad, haciendo referencia a que toda la investigación está ahí y reproduciendo, bueno, haciendo sus propias su propia narrativa sobre este caso. Hemos llegado a tener casos donde los periodistas nos llaman a preguntarnos cómo se debe expresar, qué lenguaje es el necesario para expresar respetuosamente, y casi han calcado el lenguaje que se ha utilizado dentro del especial editorial. Y yo creo que esa es una ganancia gigantesca, que los medios de comunicación se cuestionen a sí mismos cómo tratar estos temas, cómo pensar que es una manera ética, respetuosa, pero también activa de mover este caso. Entonces siento que esa es una ganancia muy grande y era uno de los objetivos como de estos especiales editoriales. Y bueno, eso era de la pregunta anterior, pero lo voy a retomar acá. El siguiente paso es, en el siguiente especial editorial esperamos trabajar y hacer al mismo tiempo un insight, que es trabajar el tema de cultura, cómo se construye esta cultura de violencia, hacer una reflexión sobre ello, y queremos traer, bueno, eso es un anuncio así previo, lo estamos trabajando, traer a una gran película que se está trabajando, se acaba de lanzar en Colombia, trabajando la temática de violencia sexual y violencia de género, y vamos a trabajar ya con personas que estén enfocadas en el tema del cine, periodistas, de la rama que vengo de antropología visual, etcétera, como ya empezar a hacer trabajos mucho más concretos para pensarnos cómo trabajar estas temáticas. Entonces creo que los especiales editoriales va avanzando para no solamente que sea unidireccional la información, sino que la gente que esta temática y la forma en que la trabajamos les suene, les llame la atención, empiece a trabajarlos también con nosotras y nosotros. Entonces creo que va a ser bien, bien interesante ver qué pasa. Creo que hay una necesidad muy grande de construir contenidos, de aprender a hacerlo. Hay tanta pendejada, perdón, en YouTube, en las redes sociales, que la gente ya está cansada también de eso y necesita de verdad contenidos. Y realmente creo que la gente tiene la intención de hacerlo, pero no sabe muchas veces cómo. Lo que estamos haciendo con este proyecto es dar herramientas para ello. Sí, y solo digamos que queríamos que más bien nos den como las ideas de qué hacer. Entonces, si la gente, cómo se contacta con Sentimos Diverso, cómo hacemos, si podemos, si hay quien quiere plantear una posibilidad de generar un periodismo de otra forma, cuáles son las otras cosas que además pueden encontrar en la organización y que puedan servir. Tú mencionabas antes un poco el tema de incidencia también, sí, que fue uno de los efectos. Sí, bueno, aunque pareciera que somos un medio de comunicación, que está muy bien, realmente somos una organización social, como decía al inicio. Tenemos tres ramas, tres ejes de trabajo muy importantes. Trabajamos desde las comunicaciones, haciendo investigación y desde el área pedagógica. Las tres se complementan muchísimo. Trabajamos, en este momento somos 6 personas, y tenemos como la idea de que esta organización forma a nuevas feministas, forma a personas de las diversidades sexuales y sexogenéricas en general, forma a nuevos activistas, forma a nuevos periodistas. Sí, siempre estamos con la idea de formar, de compartir nuestros saberes, de intercambiar. Entonces, en general, hemos querido como darle mucha fuerza, digamos, a este espacio de comunicaciones, pero estamos empezando de nuevo a, por ejemplo, abrir talleres con jóvenes para que trabajen diversas temáticas, desde el audiovisual, las narrativas, pero también desde los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se pueden comunicar, bueno, pueden visitar la página web www.sentimosdiverso.org. Nos pueden escribir a sentimos.mucho@sentimosdiverso.org. Y obviamente estamos en redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como Colectivo Sentimos Diverso. Estamos en Twitter como @sentimosdiverso. Y allá, en cualquiera de nuestras redes, siempre estamos lanzando como cualquier actividad. Ahorita, bueno, vamos a participar en la marcha del 1 de julio, pero en general queremos estar como constantemente ofreciendo actividades de formación. Entonces, si quieren averiguar en qué vamos a andar, conéctense con nosotros a nuestras redes sociales, que ahí van a encontrar la información. También nos pueden proponer. Tenemos también la capacidad de dialogar y de, bueno, mira, queremos hacer un taller de fotografía con esto y esto y esto. Ok, vemos cómo lo podemos hacer y podemos trabajarlo en conjunto. También estamos pensando muchísimo, como lo hablábamos también en off, trabajar con otras organizaciones para hacer este tipo de intercambios con las organizaciones y poder generar nuevas habilidades y también generar nuevas formas de incidencia, que es realmente lo que nos hace falta, trabajar en red como organizaciones. Ahora ya nos estamos casi pasando el tiempo, pero agradecerles por la presencia, además por el trabajo importante que están haciendo, que creo que sacar a la luz estos temas y de la forma en la que lo están haciendo es siempre importante y sirve de mucho para quienes estamos tratando de vincularnos, para quienes intentamos conocer también al respecto y buscar alternativas para frenar este tipo de violencias que vivimos en nuestras vidas y en nuestros contextos. Solo, no sé si quieren decir algo para despedirnos, antes de despedirnos, si no, nos vamos a invitarles nada más. Como ustedes conocen, la semana anterior tuvimos la noticia del fallecimiento de Andrés y les invitamos para que puedan seguir. Sabemos que familiares y amigos están gestionando una movilización que se realizará el día de mañana y la pueden encontrar información en la fanpage Justicia para Andrés, todo junto. y donde la idea es como una forma u otra forma de rechazar la violencia que vivimos también en las calles y que nos toca. Sí. Pues muchas gracias, y solamente que decirles que como organización social estamos para las personas que lo necesiten. Estamos buscando nuevas alianzas, estamos muy interesados en conocer nuevas organizaciones y también en trabajar en conjunto. Entonces ya tienen nuestros datos, pueden buscarnos, que tendremos las puertas abiertas de la oficina para recibirles. Muchísimas gracias. Gracias, y con nosotros es hasta el próximo jueves. Chau, chau. Gracias.